y ya tenemos bajo el cronograma las actividades de la entrega de títulos de bachiller para los nuevos flamantes bachilleres de este distrito educativo, de 49 unidades educativas, en las cuales estaríamos empezando con Germán Busch Becerra, a partir del día de hoy, 6 de diciembre, hasta el 18 de diciembre. Teníamos una programación también a nivel departamental para que podamos hacer la impresión de estos títulos a partir del 17 recién. Pero sin embargo, a estas gestiones que estamos realizando día tras día y la coordinación con la dirección departamental, el Distrito Educativo de Montero va a hacer la impresión de estos títulos a partir del día martes 10 de diciembre. Vale decir de que las unidades educativas que estarían haciendo la anticipación de este acto de titulación, de entrega de títulos de bachilleres, estarían haciendo solamente con el certificado de egreso y no así con el diploma o el título de bachiller. A partir del 12 ya tendrían todas las unidades educativas el título de bachiller más una fotocopia legalizada. Eso bajo un cronograma siempre de acuerdo a las características y el estado actual de la comunidad educativa.